Madrugaba el pollolino, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar, a las orillas del mar. La sirenita del mar, la sirenita del mar. Mira, hija, cómo canta la sirenita del mar. Nuestra sirenita madre, que esta tiene otro cantar. Es la voz de con violinos, que por mí penando está. Que por mí penando está. Yo le mandaré matar, que para casar contigo le falta sangre real. Le falta sangre real, que para casar contigo le falta sangre real. No le mande matar, madre, no le mande usted matar, que si mata con violino a mi lado. Mira, muerte me da, que si mata el condolino, a mí la muerte me da. Guardia manda a la reina, al condolino buscar, que le maten a lanzadas, que eche su cuerpo a la mar, que eche su cuerpo a la mar. Yeah.